Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Realmente la que ha organizado todo esto y realmente iba a ser la presentación es Mara, pero nos comenta que trae un problema de... Sí, no puedo hablar, como ven, entonces... Entonces yo voy a entrar de reemplazo. Además, es un gusto presentar a una querida amiga que nos conocemos hace unas poquitas primaveras. La doctora Francesca Gargallo hizo su licenciatura en Roma, su maestría y su doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras en Estudios Latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Ha sido profesora de muchas universidades, incluso fuimos colegas en un tiempo en la hebraica. En la hebraica, claro. Ha trabajado, bueno, sus temas son de filosofía latinoamericana, muchos temas en la filosofía latinoamericana, y en especial historia de las ideas en el campo del feminismo. Hace poco regresó justo de Colombia, de haber trabajado allá el feminismo, perdón si pronuncio mal, desde la Abya Yala, ¿está bien? Sí. Y que tiene que ver con la manera en que distintos grupos han trabajado su identidad y en particular el tema de la educación. Y creo que con esta muy breve introducción, mejor dejo el tiempo para que nos presente su trabajo. Más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Tú me dijiste como unos media hora, 40 minutos, para tener después un poquito también de preguntas y de diálogo y poder un poco intercambiar. Y poder aprovechar la oportunidad que estás aquí con nosotros. Sí. Bueno, para mí es una cosa súper apapachadora del alma estar entre un amigo de muchas primaveras. Todavía reverdecemos. Y la sobrina de una alumna, porque con Mara nos conocimos porque es la sobrina de una de mis alumnas más queridas, con la cual trabajamos temas de feminismos y sobre todo me ayudó en la organización, junto con todas las personas que participaban del seminario permanente de feminismos nuestroamericanos en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con Priscila, con su tía, hemos trabajado una antología para Biblioteca Ayacucho sobre el pensamiento feminista latinoamericano. Y nos hemos dado la tarea de encontrar también colegas en todos los países de nuestra América. Yo le dije a Ayacucho, pues págueme, ¿no? Págueme, yo me voy a los archivos de por lo menos Centroamérica, en Guatemala, Costa Rica, por lo menos me necesitaría ir a Colombia, bueno, a trabajar en los archivos colombianos, y los peruanos, que eso sí sería particularmente difícil porque son muy, muy amplios, y también el Río de la Plata. Y me dijeron, pero, ¿y cuánto tiempo necesitas? 5 años. 5 años que me pagan, ¿no? Entonces se asustaron muchísimo y dijeron, no podemos hacer eso. Dije, muy bien, entonces vamos a inventar una forma muy feminista de organizar esta antología. Y la forma muy feminista fue hacer redes. Fue hacer redes a través de cartas, por correo muy tradicional, por internet, por una serie de cosas, y ponernos en contacto entre seminarios que hay en toda América Latina que se ocupan del feminismo latinoamericano en sus diversísimas acepciones, porque obviamente, a pesar de que podríamos hablar de un feminismo, lo que hay son feminismos en plural que tienen puntos de contacto fundamentales, y los puntos de contacto fundamentales es el reconocimiento ético de que este sistema de división entre mujeres y hombres es profundamente injusto y puede cambiarse. Ahora, lo que es también muy importante de todo esto es darnos cuenta que estamos descubriendo el agua caliente. Es decir, hemos encontrado textos escritos en español, obviamente por mujeres que llegaron junto con la invasión española, que llegaron y reclamaban a España, por ejemplo, la injusticia del trato que tenían entre ellas y sus maridos y compañeros, ¿no? Es sabido que la fundación de ciudades coloniales sobre territorio que no pertenecían obviamente a los invasores, pero que terminaron siendo capitales de sus estados coloniales, como por ejemplo Asunción en Paraguay y Buenos Aires en Argentina, fueron fundadas por mujeres. Guadalajara en México fue fundada por mujeres. Por mujeres que acompañaban a las huestes que eran derrotadas y que en su derrota, las huestes militares masculinas, eran incapaces hasta de sobrevivir. Si sobrevivieron las expediciones que fueron al sur, fueron porque las mujeres lograron un diálogo con las poblaciones guaraníes, que entonces les daban pescados y que también les dieron donde asentarse, y se asentaron donde hoy en día está la capital de Paraguay, Asunción. La cosa que es increíble es que en estas cartas nos dimos cuenta de que estas mujeres que lograron que sobrevivieran, que las cosieron porque estaban siempre heridos de alguna cosa, probablemente no había fuego enemigo, pero había espadazos a enemigos en ese entonces. Entonces los debían coser, los debían de hacer todo. Bueno, y los hombres no paraban de lamentarse, adivinen por qué. Porque estas huevonas no eran capaces de hacerle pan. Claro, sin harina es un poco difícil, ¿verdad? En fin, les daban pescado, no, pero ellos querían pan, no, no era broma. Entonces, hemos encontrado desde textos de 1543, escritos a la esposa de Carlos V por la fundadora, ¿sí?, de Asunción, en que decían cosas como eso, ¿no? Que, bueno, porque ahora el reparto de las tierras se hacía entre los hombres y ellas no recibían nada. Sin embargo, hemos encontrado reclamos anteriores. Como ustedes saben, la más importante biblioteca de América, que era la Biblioteca Maya, fue quemada en algo que podríamos quizás asemejar a la quema de la Biblioteca de Alejandría en Yucatán en el 22 o 23, no me acuerdo, pero en 1522 o 23 fue quemada toda la Biblioteca Maya. Fueron más de 400 libros que fueron quemados y nos quedan, por lo tanto, muy pocos códices. Si la Biblioteca Maya fue quemada en una especie de auto de fe espeluznante, los libros de los otros pueblos, por ejemplo, también libros que desaparecieron son los libros del pueblo zapoteco, que sin embargo es probablemente el pueblo que enseñó a leer y a escribir en la parte norte del continente. Para el sur no había una escritura de tipo ni pictográfico, ni cuneiforme, ni de este tipo, porque se escribía a través de quipus, que eran como bandas de tela tejida, de tejidos, de lana. Acuérdense que en el sur hay llamas, vicuñas y alpacas, y por lo tanto la lana se trenzó y se tejió por más de 5.000 años en el sur, ¿no? Pero hemos encontrado, cuando fuimos a Caral en las excavaciones, todavía estaba en el trabajo de excavación arqueológica, con mi hija fuimos a Caral, esta ciudad, que es la segunda o tercera grupo de ciudades de las civilizaciones urbanas más antiguas del mundo. Son únicamente más recientes que las ciudades mesopotámicas, Ur, Babilonia y todas ellas, y tienen una antigüedad un poco mayor o son de la misma época que las ciudades egipcias. Esta civilización, de la cual el nombre está perdido y por lo tanto se usa el nombre que le han dado los campesinos peruanos que sigue viviendo en esos territorios entre el desierto y las pequeñas ríos que bajando de los Andes construyen zonas de agricultura muy, muy angostas, porque es desierto, desierto de arena, los desiertos más secos del mundo están en América del Sur, y corren por toda la costa. Entonces esta costa de desierto, de arenales, pues, es cruzada de repente por ríos que bajan en cañadas muy verdes y donde aproximadamente hace unos 6, 7 mil años inició una horticultura que dio pie después a una agricultura en América del Sur, y esto hizo que ahí se fundaran las ciudades más antiguas del mundo. Son aproximadamente 20 ciudades organizadas entre sí en algo que se conoce como la civilización de Caral, y que tiene en el centro una ciudad ceremonial importantísima, pero había ciudades dedicadas a la pesca, otras a la agricultura, otras ciertas manufacturas. No cosían el barro, pero eran culturas del fuego, por lo tanto obviamente conocían perfectamente los hornos, pero no cosían el barro porque, siendo tan seca la zona, no lo necesitaban. El barro crudo, secado al sol, funcionaba muy bien para hacer ciudades de bloques de adobe que han llegado a nuestros días hasta 5.000 años después. En estas ciudades, con Elena, vimos un quipu de hace 5.000 años. Nos súper impresionó, porque esto quiere decir que los quipus tienen la misma antigüedad que tiene la escritura más antigua del mundo, que es la primera escritura, la lineal A, de las culturas mesopotámicas. Estos quipu, que yo no sé descifrar, por supuesto, llevaban una información que se leía y que seguramente fue de manufactura femenina, puesto que el tejido por 5.000 años ha representado la forma cultural más importante de las mujeres, tanto para su bien como para su mal, porque obviamente cuando las sociedades se volvieron muy desiguales, hace aproximadamente unos 3.000 años, esta habilidad en el tejido, en lugar de darle un lugar de privilegio en la sociedad, las tendió a convertirla en esposa para que su... Ustedes saben, las esposas son esas trabajadoras a las que no se les paga, y a las que se les saca todo el beneficio y toda la plusvalía. La habilidad en el tejido fue una forma de convertir en eso a las parejas. El matrimonio en realidad es algo que no existe comúnmente en todas las culturas, o existía solo en las clases altas, porque era un instrumento para construir alianzas, ¿no? En fin, entonces, a raíz de esto le puedo decir que hemos tenido muy pocos textos escritos antiguos. Sin embargo, nos hemos encontrado con el Canto de las Mujeres de Chalco, que es de 1440 aproximadamente, que ya es un reclamo de el por qué las mujeres no son interpeladas en el momento de una invasión de una ciudad para cambiar, entonces, digamos, de señorío que las gobierne. Bueno, entonces... Lo trabajamos, porque sí fue un trabajo colectivo, con la tía de Mara. Entonces, cuando la tía de Mara me dice, bueno, las chavas de filosofía en la UNAM tienen el mismo problema que tú tuviste hace 40 años. Es decir, sus colegas les dicen que la filosofía de las mujeres no existe. ¿Que qué demonio hacen ahí? Que no hay un solo sistema filosófico pensado por una mujer, y que se siente muy incómoda, como yo me sentía muy incómoda en Roma en 75 cuando entré a la universidad. Cuando el profesor de lógica, cuando entré, única mujer entre 300 hombres, ¿no? No, éramos 20 las inscritas a filosofía, entre 300 hombres inscritos. Y obviamente el chiste era siempre el mismo, te equivocaste de piso, claro, abajo estaba letras y geografía. Y yo decía, no, yo también tengo derecho al Olimpo, pendejos. Ah, sí, dicho claramente. porque sí, claro, como estaba en el techo, era el Olimpo. No por otro motivo, no sé qué. En fin, esta situación, yo creía, esperaba, deseaba que hubiera cambiado. Y resulta que ha cambiado y no. Estamos en una situación de ambivalencia total. Si alguien hiciera hoy en día lo que frente a todo el público, los exámenes en Italia eran orales y públicos, por lo tanto el profesor te interrogaba frente a un público. Entonces cuando yo me senté, mi profesor de lógica empezó a hacerme un examen realmente particularmente difícil, era un examen que nos dejaba loco, eran 5.000 páginas de examen, y me acuerdo que al terminar me dijo, yo le daría 30 si me atreviera a rebajarme a darle el máximo de votos a una mujer. Y todos mis colegas se echaron a reír. Hoy en día, si alguien hiciera algo así, lo podríamos denunciar. Esa es la gran diferencia. Yo en ese entonces no tenía ni siquiera el instrumento donde denunciar eso. Por suerte me encontré con una maestra, Hilda Magli, que nos ayudó a construir el espacio donde denunciar estas formas de violencia verbal que, sin embargo, entre colegas siguen dándose y en ocasiones también con el profesorado. En la UNAM pueden denunciar a un acoso de ese tipo. Un acoso, podríamos decirlo, en la impartición de la enseñanza y en la relación enseñanza-aprendizaje. Entonces dije, bueno, pues con Mara estuvimos platicando qué temas debían de ser necesarios para nosotras aquí, y por supuesto, cuando Mara fue a ver a mi viejo amigo Mauricio dice, yo la conozco, me suena en nuestro juvenil pasado, nos conocimos y me dio esta maravillosa oportunidad para estar con ustedes. Y Mara me pidió que trabajáramos el feminismo como una teoría de la educación. Entre otras cosas, porque vamos a hablar de teoría filosófica de la educación, pero muchas de ustedes no son solo estudiantes de filosofía, mujeres y hombres, sino que también hay estudiantes de la maestría en educación, creo, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar esto. Tengo una frase de una escritora, comunicóloga española, que es particularmente fuerte porque es una de las mujeres más radicales del feminismo, podríamos decir, antisexual. Son no solo de construcción toras del género, pero asumen que hasta los sexos, no solo los géneros, son construcciones ideológicas. Entonces, me encanta, porque es una mujer mucho más joven que yo, debe ser una mujer que rosa los 30 años, probablemente menos, que dice, yo nací en guerra con el orden patriarcal que amenazaba mi vida y la de todas las mujeres. Solo podía ser feminista. Entonces, me encanta Itziar Siga, Devenir Perra, se llama su libro, y es un libro que está en internet. Por favor, léalo todas. ¿Cómo se llama? Itziar Siga, Z-I-G-A. Y el libro se llama Devenir Perra. Bueno, como decía, muchas de las estudiantes aquí presentes estarán pensando en la molestia de soportar a maestros y colegas que les repiten una vez tras otra que las mujeres no han pensado ningún gran sistema filosófico de la modernidad, que la filosofía feminista no existe y que en la historia de las disciplinas las grandes filósofas están ausentes. Por eso seguramente me han invitado. Para que yo les diga que Teano de Crotona dirigió por un breve periodo la escuela pitagórica y que entre los cínicos siempre se contaron mujeres, como en efecto fue. Pero para ello puedo remitirlas a un libro muy cómodo de Giulio De Martino y Marina Bruzzese. El libro se llama Las filósofas y fue publicado en 1994 con el apoyo de la Universidad de Nápoles, y que habla de la presencia de las mujeres en la historia de la filosofía enmarcando su especificidad en la historia de la cultura. Este libro de Giulio De Martino y Marina Bruzzese ha sido editado en español por Ediciones Cátedra de Madrid en 1996 y se llama así, simplemente, Las Filósofas. También puedo recomendarle los cursos de Filosofía Política de la Cátedra Che Guevara 2012 de la Universidad de Córdoba, donde se exponen textos de filósofas, políticas y luchadoras contemporáneas, las tres cosas, como Claudia Coroll, Audre Lorde, Vandana Shiva, Julieta Paredes y Maggie Balbuena. Estos son unos cursos. Lo que pasa es que ellas subieron todos los textos en internet y pueden leerlos muy fácilmente. También aquí les voy a dar la página donde conseguirlos. Y también puedo recordarle que en la cultura de nuestra América, desde mediados del siglo XIX, cuando Juana Paula Manso publicó Emancipación Moral de la Mujer y publicó en 1854 la primera revista en español del continente, Álbum de Señorita. Álbum de Señorita ella la publica en 1857, la primera revista en español del continente, es la segunda revista feminista del continente, porque en 1852 la misma Paula Manso, que vivía en ese entonces con su marido en Brasil, publicó O Jornal das Señoras. Es decir, la primera y la segunda revista del continente se la debemos a una argentina y se llamaba Álbum de Señoritas. Aquí había reflexión feminista, así claramente. Ella, para que le lea un poco una de las cosas, hay una colega que escribió: Juana Paula Manso, presencia femenina indiscutible en la educación y en la cultura argentina del siglo XIX, con proyección americana. Y es muy interesante, esta revista hablaba de, obviamente, emancipación de las mujeres, ¿sí? Emancipación que pasaba por la educación. No es cierto que el primer feminismo fue única y exclusivamente por el voto. Las anarquistas jamás pudieron el voto, si no creen en el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pedían? Educación, por supuesto, e igualdad de trato, por supuesto, y el derecho a caminar en la calle sin que nadie las molestara, por supuesto, y estar en las aulas sin que nadie la molestara. ¿Sí? Y hablaba de este tipo de emancipación. Ella era una liberal, por lo tanto también defendía el voto, era la mejor amiga, el mejor amigo, como decía él, de Faustino Sarmiento, decía que ella era, gracias al cielo, tan fea que podía ser su mejor amigo. Y aquí voy a decirle algo terrible, porque esta mirada masculina sobre cómo somos, ¿no? Sobre cuánto debemos pesar, sobre cómo debemos andar vestida, o sobre esos esperpentos de zapatos que hoy están de moda y la tarada de Lady Gaga muestra en todo el mundo, en realidad es una mirada colonizadora. Y uso la palabra colonizadora en América, no en cualquier lado. ¿Qué es el colonialismo? Lo sabemos muy bien porque sigue actuando en nuestros días. Entonces, quiero recordarle que desde que Juana Paula Manso, en 1854, publicó el Álbum de las Señoras, la reflexión feminista de pedagogas y escritoras, en primer lugar, después periodistas y difusoras de la cultura, muchas de ellas que no habían podido estudiar en una escuela pública porque la escuela estaba segregada, y al tal punto era segregada que a las escuelas de mujeres a principios del siglo XIX se le llamaba la costura. Imagínense que le enseñaban. Pero estas pedagogas, escritoras, periodistas y difusoras de la cultura, por ejemplo, en México, la grandísima Rita Cetina, que era simpaticísima, entre otras cosas, y se escribía unos poemas increíbles, a sus amigas, y después sus amigas se iban de Yucatán, donde estaba en Mérida, Rita Cetina, su mejor amiga se fue a Colima. Entonces, la primera revista feminista de México es de Mérida, y la segunda de Colima. ¿Por qué? Porque para hacer cultura hay que dialogar. ¿Y con quién dialogas? con quién se abre al diálogo contigo, con quién te escucha y a quién escuchas. Si no te escuchan, pues que hagan cultura a ellos, a nosotros no nos interesa. Y es lo que hicieron estas mujeres en 1870. La Siempre Viva, que fue primero una revista y después una secundaria para niñas que abrió el grupo de la Siempre Viva en Mérida. Todas estas experiencias han dejado en la cultura nuestroamericana una huella muy profunda. Entonces, podría hablarle por hora de esto, pero no. Hoy con ustedes pretendo ir un poco más allá de la enumeración de unas cuantas mujeres sabias al interior de una historia sumamente recortada de las filosofías, una historia que, por ejemplo, deja fuera todas las ontologías asiáticas, africanas y americanas, solo para ejemplo, o sea, entonces realmente deja fuera además muchos sectores de estos pueblos, entre otros siempre y dentro del 50% de las naciones africanas, asiáticas y americanas que son mujeres. Entonces, también quiero ir un poquito más allá de una simple enumeración de las pedagogas y de las filósofas en la historia de las ideas políticas nuestroamericanas, pero no se crean, son muchos. Vayan a ver, como todavía no ha salido la antología en Biblioteca Ayacucho, hemos, con su permiso, levantado en internet una página. La antología saldrá y dice así, antología de imprenta, está en prensa, antología de las pensadoras feministas, del pensamiento feminista latino, nuestro americano. Yo sé que en sus programas de estudios no hay cursos de feminismo, que sus profesoras mismas no les hablan de las categorías interpretativas propuestas por el feminismo que están siendo utilizadas en el lenguaje de la política, como la categoría de sistema de género, por ejemplo, y que sus colegas hombres les dicen que el feminismo es la versión femenina del machismo. Lo sé perfectamente, me lo dicen a mí también, así que no se preocupen. Y me quedo solo con estas tres muy incómodas y desinformadas situaciones, de muchas otras probables. Y aquí que yo estudié filosofía, pienso el feminismo y en particular las formas y las teorías del feminismo generadas desde la realidad histórica, cultural y sexual de nuestra América. Entonces les propongo hablar no tanto de la historia de los últimos 200 años de la modernidad occidental, durante los cuales el feminismo político, entendido como reivindicación de los derechos de las mujeres en una sociedad que las recluía en una moral castradora y en la discriminación laboral y educativa, en estos 200 años el feminismo se ha ido espalayando, sino les propongo hablar de la teoría feminista como una teoría radical de subversión de los roles sociales inamovibles mediante una educación formal e informal de rebelión. Quiero dejar sentado que considero a las teorías feministas todas, no importa cuál, todas, a partir de su común subversión del orden de la construcción patriarcal del saber como lugar de acceso al ejercicio del poder. Foucault eso nos ha enseñado, que el poder no existe si no se ejerce. Como sistemas críticos, todos los feminismos son sistemas críticos de acercamiento y conocimiento de la realidad. Ustedes me preguntarán, no sé, a lo mejor sí, ¿por qué el feminismo puede ser leído como una teoría crítica del conocimiento y por ende puede devenir en una teoría de la educación? Porque se atreve a poner en duda la naturalidad de los sexos, habla de lo político que es el proceso de sexuación de las personas, denuncia la normatividad impuesta a los cuerpos y las sexualidades para hacerlas coincidir en las culturas de origen europeo y europeizadas con un modelo dual de mujer débil y reproductora sometida al hombre que la domina con su fuerza y su poder económico e intelectual. A la vez, Algunas teorías feministas afirman la violencia de la secundarización de las mujeres en el acceso a los derechos políticos, culturales, económicos, sexuales, exactamente porque estos derechos de las mujeres son pensados, verbalizados y practicados desde el hombre modelo. O sea, nosotras nos debemos igualar a ellos. ¿Y por qué si nos han llevado a la porquería de mundo en que estamos viviendo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es una violencia, que nuestra libertad sea la libertad de ellos, que nuestra educación sea la educación de ellos. Esto es violencia. ¿Sí? Entonces, el hombre modelo, a su vez, ha generado una lengua donde él, como modelo, se fija y se fomenta. Y están, pues, todas las prácticas educativas están están centrados, dirigidos a este modelo, están construidos a su medida, descartando o parcializando todo lo que la sociedad consideró por siglos como propio de las mujeres, cual las tareas de reproducción de las personas y de la vida. Y con cuidado, porque el hombre modelo tampoco nunca incluye a todos los hombres, ¿sí? Entonces, en particular, no incluye a todos los hombres racializados y clasizados, ¿sí? No incluye a las personas que desde 1492 son racializadas como sometidas por la colonización o raptadas en África para ser tratadas y vendidas como esclavos en América. No incluye a los hombres blancos o blanquizados o mestizos, que a final de cuentas también toda esta ideología del mestizaje que sirve para blanquizar. En el mestizaje te debes de asemejar al modelo y el modelo es el modelo blanco. Nunca va a ser el modelo de la parte sometida. Entonces, en realidad, al modelo jamás nos les vamos a acercar. Ni el 50% de todos los pueblos, ni la mayoría de todos los pueblos. Así las mujeres, para tener derechos, deben portarse como hombres, estudiar en sus libros, aceptar su ley, concebir la justicia de su economía, eso sí está muy difícil, competir con ellos en el terreno que ellos dominan y que ellas ni siquiera están libres de reconocer que le es ajeno. Estamos tan colonizadas por este pensamiento que es el que nos transmite la escuela, que nos transmite la televisión, que nos transmiten los carteles de publicidad, que nos transmiten las diferentes religiones. Si alguna de nosotras pertenecemos a algún grupo religioso, vamos a ver que todas las diferentes estrategias para mantener la dominación son repetidas constantemente por los discursos religiosos. Así que no somos ni siquiera, el primer paso es reconocer que ese mundo no es ajeno. Pero no es muy difícil porque, entre otra cosa, queremos que no sea propio. Queremos sus títulos universitarios. ¿Sí? En efecto, a las mujeres desde niñas se les enseña la invisibilidad de sus aportes a las historias grupales, aunque, como afirma Julieta Paredes, una feminista aymara de Bolivia, hayan sido siempre el 50% de la población de cualquier sociedad. Entonces, cuando van a decir las minorías, las mujeres como minoría, dice, pues, minoría ustedes, ¿no? Pero minorizada sí. Hay una diferencia entre ser y ser tratado como, ¿sí? La filosofía, en su acepción griega y latina, y posteriormente cristiana y laico-liberal, ha sido cómplice de esta construcción. En particular, en las diferentes formas de verlas como diferentes, complementarias, inferiores o naturales al interior de la historia de la cultura masculina. Aunque hay que reconocer que ha tenido contradicciones en sus formulaciones de los femeninos. Por suerte, Hobbes se equivocó maravillosamente al definirnos y nos dijo que naturalmente éramos libres. Claro, la sociedad nos jodió, pero bueno. Entonces, aunque hay que reconocer que ha tenido contradicciones en sus formulaciones de lo femenino, de la naturalidad de las mujeres, de su capacidad de aprendizaje y creación. Si Platón nos consideraba filósofa, nuestro insoportable Aristóteles, en cambio, decía que éramos como no terminada de cocer en el horno de la madre, por eso sangrábamos cada 28 días y no habíamos terminado de ser cocida, ¿sí? No éramos carne cocida como la carne masculina, y de ahí que era terrible eso de que algunos padres, malos padres, querían que sus hijas estudiaran, y se dirigía muy claramente a Pitágoras, a Platón. O sea, cuando decía malos padres que quieren que las mujeres estudien, se dirigía a la escuela de los cínicos, que eran sus contemporáneos. Se dirigía a filósofos, ¿no?, que quieren que estudien obligándola a un esfuerzo que ellas no pueden sostener. Somos imbecilitas, como decían los latinos, y que si lo lían en español dice imbecilitas, ¿sí? En fin, estas contradicciones entre los filósofos nos han permitido resistir en el clima de guerra contra las mujeres que ha sido la constante del sistema de géneros occidental, sistema particularmente colonizador de otros sistemas de género, como lo demuestra la historia americana. Si ustedes revisan bien la categoría de sistema de sexo-género o relación, o la otra que es relaciones de género, verán que son sistemas sociales, por lo tanto hay tantos sistemas de género, ¿cuántas sociedades y construcciones culturales ideológicas hay? El sistema de género no es uno y la opresión de las mujeres no es aceptada en todos los sistemas de género. Pero estamos siendo colonizados por el sistema de género occidental, y en América han habido entronques de patriarcados, es decir, entronques de sistemas de género opresivos de las mujeres en por lo menos la cultura aymara, por lo menos la cultura quechua, en algunas culturas amazónicas como la shuar, en la cultura nahua, por supuesto, en la maya bastante y en la purépecha. Y es desde estos entronques de patriarcados distintos, que venían de matrices distintas y que se sostenían sobre sistemas de género particularmente opresivos para las mujeres, que se deriva lo que es conocido como el machismo latinoamericano, que hoy es considerado universal y que por supuesto no lo es. En otras palabras, ser mujeres u hombres es fruto de una educación que el feminismo denuncia como discriminadora, deformadora y sobre todo injusta. Por lo tanto, toca tanto la teoría de la educación como la ética y la política como filosofías prácticas. ¿Cuál es entonces la propuesta educativa del feminismo para las mujeres y por ende para todos los demás seres sexuados? Primeramente, la liberación, por supuesto. Y a esta se llega a través del conocimiento profundo de la propia condición y del cambio en el uso de la lengua que se enseña en la escuela y que se sostiene en una gramática altamente patriarcal. Piensen en la gramática que le enseñaron en los primeros años de la primaria, ¿no?, cuando aprendieron a leer y escribir, y que le dijeron, por ejemplo, que en plural, el plural siempre se hace masculino, donde hay una presencia mixta de mujeres y hombres, o donde haya elementos masculinos y femeninos, el plural se hace en masculino. Bueno, esta es una regla gramatical que tiene un fin político explícito, porque ese fin es hacer desaparecer los aportes femeninos y aún la presencia de las mujeres en el plural mixto que debe de encarnar el masculino como lo dominante dentro de la sociedad. Por ejemplo, pensemos que si vamos a una manifestación contra la privatización de la enseñanza, por ejemplo, que son manifestaciones necesarias. Y ahí hay 200 mujeres y 25 hombres. Se dirá los manifestantes que estaban frente a rectoría, ¿sí? Lo cual invisibiliza a las mujeres a su participación política, pero también invisibiliza sus ideas acerca de la política de la educación, ¿sí? Según Luce Irigaray, que es una filósofa y psicoanalista belga, Heidegger decía que cada época tiene una cosa sola que pensar, una cosa que le es central, que necesita pensar, lo que no se puede escapar de pensar, esa cosa. En 1984, en Ética de la Diferencia Sexual, la gran filósofa y psicoanalista feminista afirmó con seguridad que en nuestra época, la cuestión de nuestro tiempo, lo que es indispensable de pensar, pues, es la diferencia sexual. Pensar nuestra diferencia puede significar pensar lo que somos capaces de aportar al mundo si no se nos obliga a callar las potencialidades de nuestra diferencia, según lo afirma Mary Evans, así como reflexionar sobre la sexuación de las personas, definida por Kate Millett como una política sexual patriarcal que tiene por finalidad la construcción de un sistema de relaciones sociales sexogenérico apto para la explotación sistemática de las mujeres. Esta política de sexuación es la que impone los sexos como determinantes biológicos de comportamientos sociales, ¿sí? Porque tengo tal sexo, que a veces son indefinidos, obviamente en naturaleza no existen dos sexos, hay mucho más que dos. Los fenómenos de, digamos, transexualidad natural o de intersexualidad natural, es decir, nacemos con órganos sexuales ambiguos, ¿no?, que pueden ir desde la presencia de dos órganos sexuales completamente reproductivos, que es muy rara, hasta características externas o externos internas diferentes, con mucha más, es mucho más común de lo que imaginamos. El 4 por mil de las personas nace con algún rasgo de intersexualidad. Entonces realmente hay dos sexos porque nos lo impone la sociedad, porque son los dos que reconoce. Pero formas muy diversas de lo que en la antigüedad se llamó hermafroditismo son muy comunes y son naturales. La persona hermafrodita es completamente sana, a menos que no le dé gripe, obviamente. Pero no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Ok. Entonces, imagínense cómo debemos repensar toda esta política de sexuación que nos impone determinantes sociales, determinantes sociales de comportamiento social por nuestros órganos sexuales externos desde el momento mismo en que nacemos, ¿no? De toda forma, pensar cómo devenimos mujeres, cómo devenimos hombres y cuántas de nuestras experiencias son vitales como mujeres para el mundo, implica ir a contracorriente de una tradición que puede esgrimir muchos argumentos para negarle sentido a la diferencia sexual. Le cito a Mary Evans: frente a una cultura que parece minimizar las diferencias sexuales y pese a ello, teme intensamente al poder femenino, el feminismo presenta el desafío de afirmar tanto la diferencia sexual como el derecho de las mujeres a su autonomía personal y social. Yo creo que esto es una afirmación bien importante de este libro que se llama Introducción al Feminismo Contemporáneo. Ahora bien, vincular el feminismo y la educación es el fin de esta charla, reflexión entre colegas. A ver si logro exponer un par de ideas. Yo sí, como Rousseau, que era un macho insoportable, pero como Rousseau pienso que todo educa. Por lo tanto, no existe el instinto. que ha sido inventado para justificar comportamientos impuestos por la cultura. Se aprende a ser violentos y a ser sumisas, a ser colonizadores y a ser racistas, a sentirse el macho de la casa y a sentirse impotentes ante el sistema de género impuesto, ante la racialización de las personas por una jerarquía de tipo colonial, ante la explotación laboral invisibilizada en la historia de la economía. Todo esto se aprende. Así, ni las mujeres ni los hombres son naturalmente tales, sino lo devienen a través de una sexuación u obligación de responder a pautas culturales impuestas a los sexos, mismas que construyen el sistema relacional de género propio de cada cultura. Por supuesto, estos sistemas cambian históricamente. Al no ser naturales, cambian. Por supuesto que nosotras, a pesar de que tenemos que soportar todavía discriminaciones existentes y que empezamos a ser cada vez más capaces de reconocer, no nos portamos como nuestras abuelas. Ha cambiado la sociedad a nuestro alrededor. Cosas ridículas. Cuando nació mi hija, eran 8 años que yo podía darle mi nacionalidad de origen. Eso fue un esfuerzo de la feminista para que las mujeres pudiéramos transmitir la nacionalidad a nuestros hijos. Nuestras abuelas, si hubiesen nacido en España, por ejemplo, durante todo el franquismo, no hubieran tenido nacionalidad propia. Si se casaban, perdían la nacionalidad española. Eso sucedió también durante el fascismo en Italia y durante el nazismo en Alemania. El fascismo siempre ha fortalecido las formas de represión a las mujeres. Puedo decir peor, las mujeres italianas y alemanas eran más libres en 1890 o en 1918 que en 1932. En ese entonces ya hasta le habían quitado el permiso de enseñar historia, porque no lo hacían, y filosofía, porque no podemos pensar en las escuelas. Misoginia y racismo van siempre de la mano. Siempre. Esto cambia históricamente, pero también los cambios positivos son muy lentos, van muy lentamente, y siempre hay una resistencia de parte de quien todavía gestiona el poder, ¿no?, de mantener en la invisibilidad los aportes de las mujeres. Luce Irigaray habló de diferencia antes que Derrida. Y si ustedes han leído a Derrida, dirán que es Derrida el que inventó el concepto de diferencia. Ella escribió sobre la diferencia femenina 10 años antes. Es Derrida que aprendió de Luce Irigaray, y no el contrario. ¿Qué tal? Los sujetos políticos, entre ellos el sujeto político feminista, tienden a denunciar y deshacer las imposiciones. De ahí la importancia del feminismo como movimiento político y como teoría del conocimiento. Según la filósofa nómade, ella se autodefine como nómade, después vamos a ver que esto tiene una implicación sobre su propia biografía. Nace en Argentina de padres italianos, emigra a Australia y ahora enseña en Bélgica, pero tiene también un significado del poder ser nomádica entre las construcciones ideológicas y entre las ontologías filosóficas de diversos sistemas. Entonces la filósofa nómade, feminista, Rosy Braidotti, dice: la noción de diferencia sexual es un proyecto cuyo objetivo consiste en establecer condiciones, tanto materiales como intelectuales, que permitan a las mujeres producir valores alternativos para expresar otras formas de conocimiento. Como proyecto, nombrar la diferencia es una propuesta histórica que pone en juego no solo la vida y el estatuto de las mujeres, sino de la sociedad entera. Los hombres están tan involucrados en este proyecto de la diferencia sexual como las mujeres, aunque nosotras lo pensemos. La filósofa, que repito, ítalo-argentina, australiana, belga, agrega, en efecto, cito: lo que está en juego es la elección de una civilización asentada en el repudio del sexismo y del racismo y en la aceptación de las diferencias, no solo en términos de normas legales, formales, sino también en el reconocimiento más profundo de que únicamente la multiplicidad, la complejidad y la diversidad pueden proporcionarnos la fuerza y la inspiración para enfrentar los desafíos de nuestro mundo. Entonces aquí, hasta aquí Rosy Braidotti. Esta complejidad social y el conocimiento que el pensar la diferencia sexual nos devela nos impone igualmente una reflexión sobre la escuela y sus métodos. El filósofo veracruzano René Barfusón y sus colegas yucatecos Jorge Revilla Fajardo y Carlos David Carrillo Trujillo nos recuerdan al propósito que en el proceso evolutivo de las escuelas respecto de la reproducción de los roles de géneros hemos pasado por tres etapas. A, el de la escuela segregada por sexo y por currícula educativa, donde se enseñaban técnicas y conocimientos diferentes a niñas y niños separados físicamente entre sí, escuelas de monjas o de comunidades religiosas para las niñas y escuelas públicas para los niños. El niño es público y la niña es privada de lo público. Privado significa que te quitan algo. Ese es el mundo privado, es privado de ley, es privado de derecho. Escuela privada de lo público, privada de lo social, privada de lo que importa. A los niños se les da la escuela pública. Bueno, estas escuelas, en esta primera etapa de la educación, estas escuelas segregadas tenían como fin sostener lo que la sociedad había tipificado como propio de cada sexo y que de hecho impedían o dificultaban el acceso de las mujeres a niveles educativos medios y superiores. Si yo iba a una escuela donde solo me enseñaban a coser y era matemática la que se necesitaba para el examen de ingreso a la universidad, por supuesto yo no ingresaba a la universidad. ¿Sí? Esto es terrible. Hay, en las escuelas privadas hay una tendencia a mantener esta segregación, sobre todo en las escuelas de cuño religioso, no importa de qué religión, ¿no? B, el de las escuelas mixtas. La segunda etapa, o sea, de la escuela segregada pasamos a la escuela mixta, que es además el sistema que por lo general se propugna todavía como el más amplio, el de más amplio lugar. El de las escuelas mixtas, donde niñas y niños reciben una educación que se pretende equivalente, pero que de forma muy sutil y eficaz, a través de la interacción con el profesorado, transmite estereotipos de género muy conservadores que redundan en diferentes perfiles de titulación universitaria y trabajos donde los conocimientos de carácter técnico, que siguen siendo los mejor pagados, niñas y niños, si quieren ser ricas, estudian ingeniería, y no educación, son mayormente enfrentados por hombres. Entre otras cosas, porque en su sociedad a los hombres se les exige, en el juego de género, ser los proveedores económicos, ¿no? Entonces yo siempre cuando me dicen, ay, es que la mujer como objeto sexual, digo, sí, y el hombre como objeto económico. Porque este sistema de género también friega a los hombres. Y finalmente, C, un modelo que proponemos, que está vigente, que está actuando, y que es el del actual momento, ¿no? Es todavía bastante disruptivo, pero está siendo implementado, y es el del actual momento, es una propuesta educativa de implementación de una alternativa que se expresa como una coeducación consciente y explícita de la igualdad de roles y valor del cuidado, el valor del cuidado, esta reposición de la vida y de la posibilidad de vivir, que siempre ha sido considerada femenina, es un valor del cuidado como valor humano y no exclusivamente como un valor de las mujeres. Como Mary Evans y Rosy Braidotti, Los tres filósofos mexicanos consideran que asumir la reflexión sobre la diferencia sexual propuesta por el feminismo implica reconocer una humanidad compleja, variada, necesariamente antirracista y no discriminadora de las diferencias de género, pues implica, lo cito a los tres, una crítica sustantiva a la idea de una naturaleza masculina y femenina y a la de sexualidad. Hasta aquí la cita de los tres veracruzanos. Una crítica que estoy segura tiende a desestabilizar los géneros, es decir, a cuestionar la valoración asimétrica entre mujeres y hombres que opera en favor de la posición dominante de los segundos y que se trenza con los sistemas de relaciones de producción y con la valoración asimétrica entre los sexos y los grupos sociales. Y que nos abre a tipos diferentes, pero equivalentes, de identificación sexual y social, a superar las jerarquías entre personas y a criticar todos los demás sistemas de opresión. Al trastocar la identificación de la humanidad con los hombres, el feminismo piensa la diferencia sexual y la inscribe en un lenguaje que la recupera, permitiendo a las mujeres identificarse consigo mismas, reconocerse y elaborar conceptos a partir de la propia existencia y experiencia. No es casual que las feministas hablemos en femenino cuando estamos entre mujeres, que nunca decimos nosotros las mujeres, decimos nosotras. ¿Sí? No es casual. En este sentido, para la coeducación necesaria para superar los elementos andrófilos, perdónenme esto, pero sí son andrófilos, son tendencialmente prefieren lo masculino, ¿no? Andrófilos o pro-masculinos de la educación mixta, la reelaboración del lenguaje es un elemento clave. La presencia de los aportes de las mujeres y el valor positivo que lo femenino tiene cuando no es despojado de su valía deben entrar no solo en la currícula escolares, con la revisión de las imágenes, los contenidos textuales, las lógicas gramaticales y el cuidado en las definiciones de las contribuciones de mujeres y hombres, sino en la costumbre que se usa, que se adquiere al nombrarlos. Somos filósofas, no filósofos. Somos historiadoras, somos pedagogas, somos ingenieras, somos arquitectas, somos médicas, ¿no? Cuando terminamos la universidad. Pero somos plomeras, somos albañilas, somos tejedoras, somos costureras, ¿sí? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y no me parece nada casual, por ejemplo, por esta importancia que tiene la lengua, el ataque que en el mes de marzo, como unos dementes, se lanzaron a algunos académicos de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Estos se lanzaron contra los manuales de comunicación no sexistas y de lenguaje incluyente o igualitario. Pero es imposible hablar, si siguiéramos esa regla no podríamos expresar lo que sentimos. Pues aprendan, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser? Si nos han dicho toda la vida que era súper fácil negarnos a nosotras, aprendan a hablar, ¿no? Bueno, hicieron un ataque, escribieron, obviamente todos los machines latinoamericanos que pudieron desde las academias, sobre todo los poetas son los peores, ¿eh? Se lanzaron a defender a los machines de la Real Academia de Lengua Española, ¿no? Este tipo completamente idiota que se llama Ignacio Bosque, ¿no? Que decía cosas como que elaboró, analizó 9 manuales de lenguaje no sexista, ¿no? Todos españoles. Por supuesto, en América Latina tenemos casi 400 y algunos son mucho anteriores a los españoles, ¿no? Entonces decía, no se podría hablar si siguiéramos su regla, pues porque eres un minus sapiens, señor Bosque. Sí, así de fácil. En realidad su ataque estaba dirigido a algo muy claro. La lengua hablada transforma la importancia de lo nombrado, ¿no? Y por lo tanto, visibilizar algo imposibilita la invisibilización de algo. La resistencia al cambio, sin embargo, ha provocado también situaciones paradójicas. Porque si bien acompaña el recrudecimiento de la violencia misógina y el robo de las propuestas legales del feminismo para beneficio de los hombres, sobre eso podríamos hablar horas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en ese espanto de los hombres reaccionarios que pidieron cosas terribles, una especie de guerra contra los niños con tal de obtener una custodia compartida para las hijas y los hijos de las parejas heterosexuales separadas, en la cual los pobres niños deberían pasar un día con uno y un día con el otro, ¿sí? Han llegado a pedir esto, y legalmente está aceptado en México la custodia compartida, existe, por una demanda machina que se rehizo de las demandas de las mujeres. Y estos pobres niñas, pobres niños, son menores de edad que viven una vida de infierno, ¿no? Sin residencia fija, sin intimidad, sin la posibilidad de ver a los amiguitos, ir a la misma escuela, en fin, un infierno. Pero bueno, si bien ha habido este recrudecimiento del machismo a partir de ciertas propuestas feministas, también la reacción a la propuesta feminista volvió manifiesta la urgencia experimentada por muchos otros hombres de redefinirse a sí mismos y liberarse de sus obligaciones genéricas, dando origen a las reflexiones y estudios sobre las masculinidades. Esta es una respuesta paradójica de la resistencia al cambio. Por ejemplo, en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM hay muchos estudios sobre las masculinidades que vienen de los grupos de hombres que se cuestionan la construcción de su diferencia sexual y, por lo tanto, los roles que necesariamente deben jugar en la sociedad de género tradicional. Teóricamente, el feminismo ha precedido las formulaciones foucaultianas sobre la necesidad de destejer. Él dice de construir. Las mujeres tejemos, los hombres son albañiles, entonces nosotras destejemos, ellos deconstruyen. Bueno, teóricamente el feminismo ha precedido las formulaciones foucaultianas sobre la necesidad de destejer las relaciones de poder y analizar las formas de resistencia de las mujeres en la sociedad patriarcal. Desde la década de 1970 ha analizado cómo se han organizado los conjuntos disciplinarios en que se han agrupado las ciencias humanas para garantizar la supremacía masculina. A la par, ha producido nuevas interpretaciones de las historias y los símbolos que impregnan el conocimiento humano. Desde por lo menos hace 20 años, la diferencia sexual se ha asentado como evidencia enriquecedora de la experiencia humana en la literatura, la plástica y las ciencias. Muchos planteamientos ecologistas y animalistas hoy le deben su capacidad de argumentación al destejimiento de la supremacía masculina, pues si el hombre no es el centro de la humanidad no es el centro de la vida y del derecho. Las escuelas de filosofía no pueden cerrar los ojos frente a la evidencia de una pujante epistemología feminista crítica que desteje el lenguaje y el pensamiento masculino como fundamentos universales de la teoría y de la cultura, orillándolos a la aceptación de la complejidad implícita en una diferencia que se asienta en cuerpos concretos que buscan liberarse de las imposiciones propias de la sexuación y de la racialización discriminadoras. Como muchas mujeres de mi edad, yo fui primero una activista feminista que una teórica del feminismo. Esa situación común a las feministas de la década de 1960-70 se ha invertido después del repliegue del movimiento feminista de masa en la década de 1980. Desde la década de 1990, muchas jóvenes llegan al feminismo por las lecturas, por las enseñanzas de algunas maestras, por la necesidad de redondear o de radicalizar los logros alcanzados en el terreno de los derechos sociales y por acudir a centros de atención contra la violencia. Actualmente, una cosa realmente de los últimos 4 o 5 años, 3 quizás, algunas, como Claudia Corol, afirman que han llegado al feminismo por ser mujeres no feministas que luchaban por sus derechos y que tuvieron que encontrar explicaciones lógicas, Claudia es filósofa, en los obstáculos que les permitían participar en esas luchas y hacerlo de manera placentera. El feminismo es una teoría del placer. En muchas universidades se han abierto centros o programas de estudios de la mujer y de análisis de género. Si le veo un problema es que tienden a convertirse en guetos de estudio sin relación con los programas generales de las diferentes materias y ciencias. Guetos a los que acuden pocas mujeres y que además se encierran y forman grupo alrededor de ideas propugnadas por maestras, en ocasión en pugna entre sí. Las diferentes corrientes feministas pelean entre sí. Y por lo tanto las maestras se pelean a sus alumnas, con cuidado con eso. De tal forma, en lugar de facilitar el avance de un cualquier movimiento feminista en la sociedad, lo impide al atomizar las reflexiones de los grupos de estudio y al no facilitar la relación con las activistas, las artistas, las militantes de organizaciones populares. Pensando en las currículas universitarias, personalmente no concibo que en las reflexiones ontológicas no se tome en consideración la diferencia sexual. No lo concibo. Para mí ontológicamente es una de las primeras evidencias de lo que deberíamos pensar. Que la historia no reporte como fenómeno social de larga duración, para hablar en términos brodelianos, que la historia no reporte como fenómeno social de larga duración la exclusión de las mujeres de las esferas de poder, que la economía no contemple el valor de la producción y reproducción de la vida, y que las relaciones de género no sean el marco de referencia de todo contexto social, histórico y económico. Solo viviendo en carne propia, carne necesariamente sexuada, pero no obligatoriamente condicionada por su sexuación al interior de un sistema de género, el conocimiento de la exclusión y la valoración asimétrica es posible reformar la educación. Si no tenemos conciencia de ello, no podemos dar el primer paso. Y las feministas, como crítica del sistema patriarcal dominante y excluyente, denuncian a todos los grupos dominantes, marcados por sexo, clase y raza, como controladores de las vidas concretas de las personas sexuadas de los grupos dominados. Su teoría se formula siempre a partir de esta experiencia, la experiencia de vida, de tal forma que cualquier coeducación no puede prescindir del conocimiento encarnado. Finalmente, sé que suena a Cristianucci, pero no, hablo en feminista puro. Finalmente, el feminismo no puede desligar la educación de la realidad a analizar y transformar. La coeducación de las mujeres y hombres debe necesariamente destejer el contexto de desigualdad en el ejercicio de poderes en que se desenvuelven y que no puede considerarse indiferente. Los sistemas de organización de la desigualdad en el ejercicio del poder son siempre, primera y fundamentalmente, sistemas relacionales de sexo-género andrófilos, donde quien se identifica con lo masculino es premiado con el trabajo, La sumisión y la no competencia de las personas identificadas con lo femenino. Perdón, sí, es eso. Quien se identifica con lo masculino recibe como premio el trabajo, la sumisión y la no competencia de las personas que son identificadas con lo femenino, sean mujeres o sectores sociales o grupos nacionales que son feminizados. Estos sistemas individualizan e historizan a las personas con representación y derechos, mientras convierten a las personas a someter en una esencia informe y sin historia, es decir, sin posibilidad de autoadaptación y de cambio. Si pensamos en lo que es la mujer, así, en singular, la mujer, en el sistema patriarcal, y lo que son los indios, así todos igualitos, en el sistema colonial racista moderno, no necesito más palabra para explicar lo que Rosie Braidotti expone como la creación patriarcal de la mujer. Palabras de Rosie, una esencia monolítica definida de una vez y para siempre. Para finalizar, entonces, quiero rectificar que el feminismo, que no es antirracista, no es feminismo. Así como no es feminismo el que defiende al militarismo, pues como teoría de la educación, el feminismo es una ética política de la desjerarquización de la sociedad e implica prácticas de aprendizaje de no ejercicio de los poderes coercitivos para lograr desaparecerlos como formas de relación entre los seres humanos y entre estos y el mundo animal y vegetal. El feminismo no es ni puede ser una ideología neutral, esencialista y ahistórica, porque es una teoría crítica que depende de su acción social para conocer y reconocer la construcción de las discriminaciones sexuales en el ejercicio del poder. Necesita constantemente renovarse, renovando sus prácticas políticas y sus postulados educativos, de modo que los contextos racistas y clasistas de las sociedades estatales modernas no afecten a los sujetos sociales mujeres. El feminismo reconoce a las mujeres como personas que son también racializadas, clasificadas por edad y por estereotipos estéticos y separadas por el clasismo, entendidos todas estas separaciones como instrumentos de la renovación constante del sistema de sexo-género opresor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Francesco Herrera Gallo por esta excelente exposición. No tenemos demasiado tiempo para diálogo, pero podríamos aprovecharlo de mejor manera. Si no tienen inconveniente, si van haciendo sus preguntas y comentarios, si la doctora va tomando nota y hace una respuesta, porque si vamos uno por uno no nos va a dar tiempo. Lo que les pido a todos, por favor, es que sean más bien comentarios breves o preguntas y no se extiendan demasiado para tener la oportunidad de escuchar a todos los que están presentes. Entonces, no sé quién quiere. Podemos hacer un primer turno, unas 5 preguntas. Y sí. Si hay tiempo, hacemos segundos. Por supuesto, mientras, ¿sí? Mientras tengamos tiempo, va a ser muy agradable tener esta libertad. No sé si alguien quiere solicitar. La primera es siempre la más difícil. Después. Por favor. Bueno, yo, a pesar de que llegué tarde, creo que es un tema muy interesante el poder educarnos a base del sistema feminista y así poder también insertarlo a los grupos de diversidad sexual. Creo que eso es muy importante porque muchas veces es más difícil poder insertar la educación sobre diversidad sexual. Si no abrimos espacios al feminismo, si no rompemos con los esquemas o los estereotipos que nos han marcado el machismo y el capitalismo. Entonces, yo considero que esto es un tema bastante importante y cómo podemos hacer la inserción de este tema junto con el feminismo, no separarnos, porque precisamente mucho ha sido la pelea de que las feministas y por acá la diversidad y tal, o sea, y creo que en vez de conjuntar las fuerzas nos separamos porque pensamos que vamos en diferente camino. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera. Allá, por favor. Solo quería recomendación bibliográfica sobre si las propuestas educativas desde una postura feminista, ¿no? O sea, saber más, o sea, digamos, si hay que nosotros hemos trabajado a niveles universitarios o bachillerato, ¿no? Si hay bibliografía. Gracias. Bueno, una preocupación que me surge al escuchar la conferencia de la tarde es que esa parte de que nosotras buscamos sus títulos, estudiar sus carreras, entonces sí es algo que en mí está presente, ¿no? O sea, terminé la licenciatura, quiero hacer la maestría, después quiero llegar al doctorado, y entonces es como, bueno, ¿y qué alternativas hay? ¿Cómo podemos construir alternativas desde nosotras para no entrar en ese juego y seguir en esa, pues sí, con esa meritocracia que ellos inventaron, ¿no? Y que siempre tenemos como ese problema de quererlo combinar con, pues, con nuestra vida, también las que queremos llegar a ser madres y todo eso, o sea que sí es como conflictivo. Ajá, sí es como un conflicto. ¿Qué tal que respondemos estas y después abrimos otras? La teoría lésbica es parte fundante y fundamental de la teoría feminista. No todas las feministas son lesbianas, por supuesto, pero muchas feministas son lesbianas. Y la teoría lésbica, que no es teoría feminista, no existe. Sí, eso es una cosa que es muy, muy importante. Durante muchísimo tiempo las mujeres lesbianas tuvieron que esconder su realidad lésbica también al interior del movimiento feminista, porque si no había una especie de censura de las feministas heterosexuales que decían, no se muestren porque si no nos confunden con ustedes, ¿no? Hoy en día yo creo que ese paso se ha seguramente superado. En la bibliografía que doy aquí hay una parte que es una bibliografía abierta, escrita por mujeres que se afirman abiertamente lesbiana, como Audre Lorde, por ejemplo, y de toda forma no hay feminismo que no piense desde la diferencia sexual el derecho a las diferencias también en el ejercicio de las propias sexualidades. Por lo tanto, la propuesta de pensar la diferencia sexual es una propuesta de destejimiento de las imposiciones no solo de género, sino también de control de las sexualidades, lo que se ha venido llamando como el heteronormativismo, ¿no? Esta especie de que la norma es hetero, ¿no? Y eso es muy importante. Si no pensamos en la categoría de heteronormatividad llevada a cabo chistosamente por alguien que se llama Norma Mogrovejo, no podíamos pensar en cómo se ha estructurado la diferencia, perdón, no la diferencia, la sexuación discriminadora entre mujeres y hombres. Y esto obviamente debe estar en una propuesta educativa alternativa, tanto a esta meritocracia masculina como a una alternativa a los conflictos que esta búsqueda de la meritocracia crea con nuestra vida privada. Yo siempre digo, yo tenía 39 años, 40 años, cuando pedí estar inscrita en un programa de postdoctorado. Yo me doctoré muy temprano, ¿no? Mis padres, gracias al cielo, mi madre y mi padre, no habían tenido necesidades económicas, habían estado sanos, entonces yo no había tenido que invertir en mi formación, en el cuidado de dos personas mayores enfermas o con carencias económicas, por lo tanto no había tenido que trabajar por ellos ni había tenido que cuidarlo, cosa que no fue la experiencia de todas mis compañeras y compañeros de escuela, ¿no? Por otro lado, pues yo pensé que nunca iba a tener hijos, no los quería tener. Yo hasta los 36, 37 años despotricaba contra las mujeres que querían ser madre por tontas, por perder su libertad, y un día me quedé embarazada y despotriqué durante 9 meses de embarazo porque estaba embarazada y fui la madre más feliz del mundo. Soy la madre más feliz del mundo. No hay nada que me haya dado más alegría que ser mamá. Pero obviamente fui mamá después de que había terminado mi doctorado. Por lo tanto, no tuve este conflicto, ¿no?, de cosas que son reales. Cuando a mí me dijeron que para tener una beca para postdoctorado hubiera debido postular antes de los 35 años, yo me senté a reflexionar la norma discriminadora que esto quiere decir. Es súper discriminador hacia las mujeres porque a final de cuentas el sistema de género todavía nos da el cuidado del valor de la vida, por lo tanto el cuidado de las personas enfermas de nuestras familias siempre recae sobre las mujeres, el cuidado de las ancianas también, de las personas ancianas, y sobre todo en una sociedad que te dice que puedes tener hijos después de los 25 años, pero antes de los 30, pues la verdad es que es exactamente te agarran el tiempo de tus posgrados. Entonces, ¿qué discriminación es poner que no puedes hacer un posgrado después? Un postdoctorado. Yo lo que estaba pidiendo, yo me doctoré a los 29 años, entonces no corría ese riesgo. Y un postdoctorado no se puede hacer a los 38 años con beca. Eso se llama discriminación y contra eso debemos, cada vez que ponen un límite de edad, debemos pensar qué significa un límite de edad para una mujer. ¿Sí? Yo cuando entré a la universidad a los 18 años tenía compañeras de escuela, pero nunca compañeros de escuela de más de 40 años. ¿Por qué? Porque podían entrar a estudiar después de que habían tirado sus hijos al mundo. Y se habían aguantado 20 años el deseo de estudiar. ¿Sí? Esto sucede siempre menos. Sin embargo, sigue sucediendo. La bibliografía para de propuestas educativas que yo en México recomiendo es la de mexicanas y mexicanos. Graciela Hierro y toda la escuela que desde la UNAM ha llevado a todas las universidades mexicanas, por lo menos latinoamericanas, pero mexicanas seguramente, traigo la escuela de Jalapa, ¿no? La Universidad Veracruzana. Busquen los libros de Graciela Hierro. En internet encuentren los textos de René Barfusson y de otros filósofos de la educación que lo son a partir de las propuestas y que han trabajado. Chela va a cumplir ahora, Graciela Hierro, que fue mi maestra, con ella me doctoré, va a cumplir ahora 10 años, 9 años o 10 años, en estos días exactamente de su muerte. Y, 10 años. Sí, ella la llamaba Tata, o sea, imagínense la importancia que tuvo en nuestra vida Graciela Hierro, pero sí hizo escuela. Una escuela que queda un poco difuminada porque después ella fue la primera directora del PUEG, entonces como directora del PUEG tuvo mucho menos acceso a seguir formándose en los seminarios permanentes que ella tenía en la Facultad de Filosofía en CEU, la de tenía Filosofía de la Educación y Ética, y daba Filosofía de la Educación Feminista y Ética Feminista, y la daba a hombres y mujeres. ¿No? Es muy interesante que hoy he citado a 3 de sus alumnos y no de sus alumnas, porque realmente esta propuesta de coeducación, que es un pensamiento sucesivo a la crítica a la educación como domesticación que hizo Chela hace ya 30 años en CEU, 30, 35, es algo que podríamos buscar. Los libros de Graciela Hierro espero que estén... ¿Están en línea? No están en línea. Las editoriales a las que tuvo acceso Chela siempre fueron bastante marginales, aunque logró publicar un par de libros en la casa editorial de la UNAM, que aunque no sea marginal, es inencontrable. Por lo tanto, vayan quizás a la biblioteca del PUEG. Yo sé que es cruzar la ciudad desde aquí, pero a lo mejor pueden hacer un viaje, ir, fotocopiar o buscar, levantar en red. La mayoría de los libros de las filósofas y pensadoras feministas están en red porque otras feministas los han subido a la red. Háganlo. Cuando consigan uno, éntrenle, hagan escáner y suban sus libros a la red. Hagamos que tengamos acceso a esos libros. Bueno, no sé si eso lo he peleado, pero en una coeducación, yo en clase permito a mis alumnas entrar con sus niños de pecho. Y es una educación para ellas, para mí, que soy parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y para todos sus compañeros, que aprendan lo que es el tiempo y la capacidad de hacer atención a dos cosas a la vez, que es una capacidad que las mujeres tenemos, porque la hemos aprendida, no porque está en nuestro cerebro. Que aprendan ellos también. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo con lo respecto a lo de diversidad, yo lo enfocaba hacia los chavos gays, porque muchas veces ellos son marginados doblemente, tanto por las lesbianas feministas y las feministas, y los hombres. Los hombres gays tienen una larga historia de confrontación con el sistema heteronormativo. Los primeros núcleos de reivindicación de los derechos a la diversidad sexual, no a la diferencia, fueron siempre mixtos. Hay una historia en el Chopo, en el Museo Universitario del Chopo, están los libros que se hicieron a los 10 y a los 15 años de la Semana Cultural Lésbico-Gay, que duró 17 años, después de la muerte de Pepe Covarrubias, que fue uno de mis mejores amigos, por lo tanto fue una muerte que yo sufrí mucho, pero después de la muerte de Pepe, el Chopo estuvo 3 años en remodelación, lo destruyeron por dentro, hicieron un bodrio espantoso, pero tiene una biblioteca, y en esa biblioteca y en las aulas que están ahora detrás de una especie de cubo de cemento que pusieron en el centro de uno de los atrios más bellos que había en un museo mexicano, hoy se pueden dar charlas, y desde este año, todos los meses de junio, hay encuentros sobre las diversidades sexuales. Ahí hay varios libros que muestran esto. Ahora, dicho esto, dicho que yo tengo amigos entrañables entre muchos hombres gays del movimiento, debo decir que son hombres gays abiertos al feminismo y a las lesbianas solo si tienen amigas feministas, porque el movimiento gay es machista. ¿Sí? Serán gays y serán absolutamente discriminados por el sistema heterosexual, pero después, en el trato con las mujeres, gozan de la androfilia de toda la sociedad. ¿Sí? Donde hay un hombre gay y una mujer lesbiana desaparece. Por favor, ¿saben qué? Apoyo todas sus demandas, pero no se metan en mi movimiento. Sí, por lo menos no se metan para no dialogar, sino para quererlo dirigir, ¿sí? Porque al diálogo estamos abiertas todas. Yo tengo una... Ay, chiquita. Discúlpame, pero no voy a perder la oportunidad. ¿Cuál sería tu postura sobre el derecho de la mujer al aborto, considerando que el feminismo es necesariamente ético y la ética versa sobre la libertad, pero también sobre la responsabilidad? Sí, y la ética feminista no hace contradicción entre libertad y responsabilidad. Eso es algo sobre el que he insistido mucho. Mis escritos sobre ética son muy dispersos, no tengo nada reunido, pero yo insisto mucho sobre esto. Debemos hablar de una ética donde libertad y responsabilidad no están en contradicción, aunque en momentos puedan llegar a tener expresiones conflictivas. El tema del aborto para mí es un tema muy importante y muy difícil, porque es un tema ético y feminista fundamental. Desde una perspectiva ética, yo no puedo pensar que no haya derecho a la legítima defensa, por ejemplo. Y hay ocasiones en que el aborto es una legítima defensa. No solo una legítima defensa En el caso en que te morirías si llevas a cabo un embarazo, por ejemplo, pensando en los embarazos extrauterinos o en embarazo en condiciones particularmente graves, sin una legítima defensa del propio proyecto de vida. ¿Sí? Es decir, yo no quiero tener una hija, un hijo en este momento, porque me implicaría renunciar a verme en el mundo que me quiero construir. Y esto es una decisión que hay que tomar a conciencia. Este tipo de decisión ética, no puede estar mediada por el orden patriarcal que quiere a las mujeres sometidas a la necesidad de reproducirle sus hijos, nunca los nuestros. ¿Sí? Piensen en el absurdo de la Iglesia Católica en Bosnia, pidiendo a mujeres, que entre otras cosas en la gran mayoría ni siquiera eran católicas, por lo tanto, ¿qué chingado se mete? ¿Sí? De tener los hijos de los soldados católicos, ellos sí, que las habían violado. Eran soldados croatas, católicos, también soldados serbios, ortodoxos, en la mayoría de los casos, no todos obviamente lo eran, que habían violado mujeres bosnias. Los bosnios no son una nación, sino son croatas y serbios que se han convertido al Islam. Entonces, ¿con qué derecho un jefe de una religión, como puede serlo el Papa, se metía a exigirle a las mujeres musulmanas violadas, a las mujeres de otra religión, a no abortar los hijos de una violación? Aunque fuera católica. Sí, sí, aunque fuera católica, no tenía ningún derecho de hacerlo, porque obviamente eso era tocar la conciencia individual, ¿no?, de cada mujer. Conciencia individual que la pertenencia a una religión no te borra, sino que al contrario, te la sostiene y debería darte más instrumento para tomar decisiones. Cuando nos encontramos frente a casos tan extremos como lo del polaco, no era posible. Bueno, el alemán no es mucho mejor, y los italianos anteriores tampoco. lo que quiero decir es que el aborto es algo que tiene que ver con lo que queremos profundamente, y lo que queremos profundamente es aquello con lo que nos responsabilizamos. ¿Sí? No hay contradicción entre libertad de escoger lo que queremos más profundamente y la responsabilidad. Gracias a ti. Pues yo quisiera agradecer. Tenemos tiempo para una pregunta. Mira, como aquí ya pregunto dos veces, le damos la última palabra aquí para que pueda. Yo quiero pedirle un favor. Nos ha regalado una buena cantidad de fuentes textuales para acercarnos a la manera en la que el feminismo conceptualiza la vida. ¿Me podría regalar algún ejemplo de una fuente, de una película o de una obra literaria que haga la misma función? Ah, ahora están por organizar un ciclo de cine de mujeres. ¿Dónde? ¿Te acuerdas ayer o antier? Ya pasó. Mire, por favor, no vayas a ver Venus Negra, vas a salir con una cosa aquí terrible, porque a pesar de que visualiza, no denuncia, entonces te sientes muy mal después de verla. Por lo menos todas las que la vimos nos sentimos muy mal. Pero yo creo que sí hay películas que se pueden ver que son lindas. A ver, tú qué. El Festín de Babette, por ejemplo, que es una película amorosa, suave, sobre una mujer que vive con otras dos mujeres y que decide darle una fiesta a la comunidad. ¿Sí? Una comida. A través de la comida, sacar a flote como todos los sentimientos encontrados que hay en la comunidad. ¿Dónde es? Francia, ¿no? Ella es francesa, pero es en Dinamarca. En Dinamarca. Uh-huh. Y, pero, por ejemplo... El de la carretera. De la señora que está en la carretera. ¿Cómo se llama? Ah, lo vimos en Colima, en un seminario. Ah, sí. Vayan a ver Café Bagdad, por Café ejemplo. Bagdad. Memorias de Antonia. Memorias de Moladé. ¿Moladé? Yo no he visto Moladé. Claro, pero la vimos. Ah, por supuesto que es una película africana preciosa de Burkina Faso, Moladé, que además es la rebelión de una de las mujeres de una comunidad musulmana de Burkina Faso que toman en su mano la interpretación del Islam, y en ese sentido hay también otra maravillosa que se llama La Fuente de las Mujeres. Vayan a verla. Hay otra que acaba de salir de esta directora libanesa. Está ahorita en cine. Y la vas a poder ver hoy, está hoy. Ah, y hay otra que se llama, la misma directora que se llama Caramelo. No recuerdo el nombre de la directora. Que ella es libanesa. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Ve a ver a dónde vamos ahora. Es la que ahorita se está. Sí, esa la puedes ver. La anterior se llamaba Caramelo. Y ella es directora y actriz de las dos películas. Pero hay muchísimas más. Son pocas, pero yo, por ejemplo, ahora no me acuerdo, pero vi, había una película hermosa también sobre la diferencia sexual, una película israelí, que te acuerdas que estaba la publicidad, la vimos en Argentina, tú y yo. Ah, pero es sobre diferencia sexual. Sobre diferencia sexual, pero hay cine, hay que ir a buscarlo, ¿no? Yo acabo de ver una película que no es tanto, el tema principal no es el feminismo, sino la reconstrucción del planeta, que se llama Planeta Libre. Está en YouTube, también se encuentra todo y se ve muy bien, con subtítulos en español. Planeta Libre. ¿Y algún cuento? Ah, mira, yo creo que en la literatura mexicana podemos ver muchas cosas. Desde La Sulamita, que es un cuento de 67, de... ¿cómo se llama? ¿Eh? No, la Sulamita es de Inés Arredondo. Hasta hoy yo buscaría los textos de Cristina Rivera Garza, que para mí es la mejor escritora viva en México. Y bueno, yo escribo literatura, y hay una extraordinaria escritora de la frontera que demuestra que la así llamada literatura del norte, que ahora va de tanto de moda porque un horrendo español se la robó inventándose Pérez Reverte, que es un... no lea nada de él, escribe malísimo, pero bueno, inventó que hay una literatura del norte mexicano que es una literatura de cabezas cortadas, descuartizamiento y todo eso. Y la... pero todo le corrieron, ¿eh? Todos están ahí, todos están metidos, porque así se consigue entrar a la transnacional del libro. Y sin embargo hay una escritora, Rosario San Miguel, que tiene un libro que se llama Árboles. Por favor, léanlo. Es una belleza. Es dificilísimo de encontrar porque nuevamente son las escritoras que, siendo grandísimas, tienen acceso solo a editoriales muy marginales. Pero Árboles es un gran libro. ¿Qué editorial es esta? Es una editorial del norte, es una editorial de Ciudad Juárez. Yo sí voy a la librería y compro libros locales. La mayoría, la tercera página, los desecho. Pero a veces me encuentro joyas. También Margaret Yersena tiene muchas cosas también de diversidad de géneros, pero también de... Ah, claro, entre las clásicas pueden leer, aunque es bastante andrófila, ¿eh? Margaret Yersena por andrófila es andrófila. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a primero que todo, quiero darle las gracias a Francesca. Una omisión que debo corregir, actualmente es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y también quiero hacer una felicitación muy especial a Mara, porque este evento no se hubiera podido llevar a cabo si no es por su iniciativa. Tuvo que lidiar con la burocracia universitaria, que no es poca cosa, no. Que no es poca cosa, y creo que se merece realmente un reconocimiento y espero que haya sentido que aquí en el posgrado y en MADEMS estamos abiertos para ese tipo de iniciativas y que sea un ejemplo para los demás que de repente necesiten que los cobijen. Aquí siempre las vamos a cobijar. Gracias, gracias. Muchísimas gracias.